otra más. Los $5. No problema. Guadavita Social Club. Duérmete. En mi cara a ti. Las blancas azucenas, los nardos y las rosas, mi alma, muy triste y pesarosa, a las flores quiere ocultar. Tu amargo dolor. Hola. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Supiera lo que estoy sufriendo por mis penas, moriría también. Silencio que están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque me ven llorando, morirá. Gracias. Thank you, René. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu calor como tú llevas tan bien sabor a ti. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con aceptar y conversar. Cuántas dichas yo te di que por fuerzas lleva ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, solo tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí en la boca llevará sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. ¿Y usted cómo se llama? Ya. ¿Y usted cómo se llama?